35, Constantin Higropoulos, 6-4 el marcador, minuto 9:34, nos acercamos al primer tercio del primer acto de la primera mitad aquí en el Palau Blaugrana de Barcelona en directo Radio Torcal. Ataca el equipo de Antonio Carlos Ortega, Chelufid para Rafa y vaya paradón que se ha marcado ahora de nuevo Gonzalo Pérez de Vargas en 6 metros y nada más y nada menos que a Rafa Baena, contraataque fulgurante rapidísimo del Fútbol Club Barcelona. Y tantito, ¿para quién? Para Demetrio Lozano. 7-4 manda el Fútbol Club Barcelona. Borges en su cancha, en su casa, en el Palau Blaugrana. La tiene ahora el equipo de Antonio Carlos Ortega. Ahí está Tribunfa jugando con el rondeño, jugando con Chelufi, de nuevo Tribu. Ahora para Rafa Baena, que sale de esa posición de pivote. Rafa que se revuelve. Golpe favorable al balonmano Antequera. Y la verdad es que les tengo que decir, ¿ustedes recuerdan el partido fuera de casa desde Granollers? ¿Ustedes recuerdan el comentarista de lujo, de auténtico lujo, que tuve yo sentado a mi ladito retransmitiendo ese partido desde el Olímpico de Granollers? Pues hoy es su cumpleaños, hombre. Hoy es el cumpleaños de Xavi Pérez, el buen guardameta, que otrora, en otro tiempo estuvo en el balonmano Antequera. Lanzamiento de Alexis, detiene Gonzalo Pérez de Vargas. El rechace que lo coge perfectamente Rafa Baena, lanzamiento picadito y al palo. Al travesaño se fue, ahora falló también en su ataque